Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Little Children, basado en la novela de Tom Perrotta y con guión de Toothfield y Tom Perrotta, y la dirección de Toothfield. Enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadows. Follow, sweet children, I'll show thee the way through all the pain and the sorrow. Children, for life is this way, murdering beauty and passion. Hush now, dear children, it must be this way, to weary of life and deception. Rest now, my children, for soon we'll away into the calm and the escucharon a modo de tráiler de la película que nos ocupa a su tema musical Vengan pequeños niños. Demos pasos entonces a la sinopsis de este film. Varias personas se cruzan de forma azarosa e incluso peligrosa en los parques, en las piscinas, en las calles de su barrio. Una madre aburrida se hace amiga de Brad, un hombre que se ocupa de la casa y de su hijo mientras su mujer trabaja. Larry, un amigo de Brad, empieza a inquietarse por la presencia en las calles de un pedófilo recién salido de la cárcel. Fly me to the moon, Let me swing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly, fly, fly. De Bart Howard, escucharon Llévame a la Luna. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero, de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero las preguntas de los oyentes. Iniciamos entonces. Marta Castro pregunta, ¿que por qué usted nunca nombra la película por los títulos que se le ha dado a la misma? ¿Secretos íntimos o Juegos Secretos? Bueno, Marta, el problema es el gira en torno a la premisa de la película. Aquí la película, como vamos a ver en el análisis que luego vamos a hacer, tiene un gran defecto y se inclina más, yo me inclino más a pensar y ya tengo la opinión de muchas personas también, porque esta película se analizó en el cineclub reciente de la semana esta que está transcurriendo, y efectivamente la premisa gira en torno a una de las acciones que están presentes, la del pedófilo, que por cierto es cierto, como se dijo en el cineclub, que lo de pedófilo se lo han puesto en la sinopsis, pero nunca se ve. Más bien es un exhibicionista, más que un pedófilo, pero gira en torno, como bien dice, pequeña niña, gira en torno, la premisa debe girar en torno a eso, y no al adulterio que también se desarrolla dentro de la película. Por eso yo me inclino en que los dos títulos que en español se le ha puesto a esta película no entrañan la premisa. Yo, por lo tanto, me quedo con este título de pequeña niña. Carmen González, por su parte, dice que es una bella película, que se pasó varios días pensando en ella. Bueno, sucede lo siguiente, Carmen. El cine es algo más que dramaturgia. el cine tiene otros factores que pueden enamorarnos o gustarnos, como son, por ejemplo, la fotografía, el trabajo histriónico, es decir, el de los actores, las buenas actuaciones. La fotografía como base del soporte técnico que sostiene, valga la redundancia, este arte. O sea, tiene otros encantos el cine que a veces le falla la dramaturgia, pero gusta a las personas. De eso hay muchos ejemplos de películas que tienen defectos, pero tienen esta dificultad. Ahora, ¿qué pasa? Que con la dramaturgia buscamos la perfección. O sea, la dramaturgia es la especialidad que nos brinda la técnica o las técnicas para hacer un buen relato. En distintas técnicas, pero hacer un buen relato. Falla la dramaturgia, pero la película tiene encantos suficientes como para que te suceda eso que cuenta. Ramiro Leiva le pregunta si en esta película no hay muchos personajes que sobran. Sí, hay personajes que sobran en la película, como por ejemplo la madre de Katy, que no llega a favorecer ni a perjudicar el desarrollo de la trama y sin embargo está presente. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Perrotta es un narrador, o sea, él es un novelista, y yo me temo, puedo asegurar que la película tiene más de técnica de la narrativa que del drama. Es aquí donde suceden las anomalías desde el punto de vista, digamos, dramático de esta película. O sea, él se inclina más a narrar como un narrador, como un novelista. Y a pesar de que también el director es uno de los que hicieron la adaptación de la novela, porque esta es una novela, pero se ve el trazado de la narrativa. Me refiero a la novela. Se ve que tiene más de técnica de la narrativa que del drama. Berta Ruiz pregunta de qué forma afecta a la pareja la presencia de la normal que salió de la cárcel. No, para nada. Sucede lo siguiente, lo que acabo de decir, que la narrativa es más abarcadora, más abierta, y el drama es síntesis. Una película, una obra de teatro es síntesis. O sea, son los momentos más, digamos, más dramáticos de una situación o de una acción dramática en este caso. Y aquí, producto de que Perrotta es un narrador, sucede eso, está más en las técnicas de la narrativa que en las técnicas del drama. Entonces, ¿qué sucede? Hay personajes que salen y no aportan nada. Siempre se dice que la perfección está en la unidad de las partes, lo decían los griegos, o que también, por otra parte, hay otro canon que dice personaje que salga, personaje que tiene que ganarse su participación en la historia. ¿Cómo se la gana? Aportando para bien o para mal al desarrollo de cualquiera de las acciones que están presentes. Y aquí hay personajes que no cumplen ese canon, o sea, que salen y son únicamente personajes, como se le llama en dramaturgia, personajes puramente parlantes, que no aportan, que están fuera de trama. Marlene Castro textualmente le dice: profe, ¿no le parece muy infantil la reacción del protagónico masculino? Bueno, Marlene, tienes que tener en cuenta que estamos en presencia de un melodrama. ¿Y por qué es un melodrama? Por la solución final, que no por el tema, sino por la solución final que tuvo esa acción dramática. O sea, hay dos acciones dramáticas, que después las vamos a explicar cuando hablemos de la estructura con más detalle, que están en melodrama. O sea, ¿por qué? Porque la solución vino de afuera, es casual. O sea, que ahí sucede eso, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que es lo mismo que pasa con aquellas telenovelas que están casi siempre, tradicionalmente han estado en melodrama, que se produce una especie de aberración, porque es un género no realista, pero sin embargo lo tratan, lo montan, no es este caso, pero lo montan como, no es en este caso en su totalidad, pero lo montan como si fuera un tema realista. Entonces hay una aberración que se produce, o sea, nos quieren hacer ver que, digamos, en este caso la pareja humana ama o se proyecta así, que es igual que la vida, pero sin embargo está en melodrama, está en un género no realista, que es más ligero, es menos trascendente, es un puro divertimento. Si se toman este divertimento en serio, se produce esa aberración. Por eso, esa solución que tuvo al final, que es que él, a pesar de que está planteado desde primero su devoción, su simpatía por el deporte, hay un momento final que cuando él mismo ha citado a su pareja para escaparse, para irse, escaparse los dos, él es el que se lo ha planteado a ella, él inició esa acción dramática, y sin embargo cuando va a la cita se entretiene con unos chicos que están jugando con unas carriolas, y eso es lo que hace que venga la solución de afuera, porque se entretiene ahí y no va a la cita. Ahí se produce esa aberración, porque hasta ese momento se habían tomado en serio ese romance entre estos dos personajes. Eso es lo que se produce en el melodrama cuando se lo toman en serio. El melodrama, repito, es un género no realista, y si se lo toman en serio, se produce esta aberración que tú notas. Verónica Terán dice que ella terminó teniéndole lástima al personaje vicioso, y pregunta que si eso es lo que propuso la película. Mira, hay cierta ambigüedad que yo insisto en que viene de la narrativa, viene de que este narrador, porque él más que un guionista es un narrador, y se ve el testimonio de esta película, viene de ahí. O sea, tú no sabes cuál es la premisa de esta película, porque como tiene dos historias paralelas, tú no sabes si es pequeña niña como es y tiene que ver con el exhibicionismo de este personaje anormal, o tiene que ver con el adulterio. También la película es muy conservadora, porque la película plantea, ellos son infelices en sus matrimonios respectivos, y la película al final como que se acoplan de nuevo a esa frustración que tienen en su vida matrimonial, ¿no? La película plantea, es como una defensa a ultranza del matrimonio. O sea, hay que aguantar todo, ella tiene que aguantar todas las anormalidades que suceden con su pareja, y él también. O sea, no aman a sus respectivas parejas, y la película al final plantea, por eso digo que es conservadora, plantea que no, que tiene que soportar y regresar al seno de su familia. Por un lado eso, yo no se sabe si la premisa es esa, la que se quiere, o la premisa gira en torno a este exhibicionista que termina, efectivamente, uno termina tomándole lástima a ese personaje, porque termina castrado, él mismo se castra al final, y entonces uno le toma lástima. Yo pienso que si pudiéramos tomar, así lo dije en el Cine Club reciente, que si pudiéramos tomar la película en sentido general, si pudiéramos unir estas dos acciones paralelas que rompen la unidad, y es importantísimo la unidad en el drama, en las técnicas del drama, si pudiéramos unir las dos acciones paralelas, que indebidamente son paralelas, porque tenían que estar una subordinada a la otra, si pudiéramos unir las dos, en las dos podemos hallar lo que es la intolerancia. Entonces ahí es donde pudiéramos tener el beneficio que esta película nos puede aportar. Cómo somos a veces intolerantes con lo distinto, con lo que no es igual a nosotros, con lo que no, la intolerancia, en todo caso la intolerancia, intolerancia, intolerancia. Eso es lo que pudiéramos llamar, como asunto temático, no quiere decir que eso salva los errores de dramatúrgicos de la película, pero si pudiéramos recibir una lección de esta positiva, de esta película, es que no debemos ser intolerantes. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. Escucharon de Tom Hayden, Poder y Gloria. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Little Children, basado en la novela de Tom Perrotta y con guión de Todd Phil. Bien, le escuchamos, maestro Fernández, es su turno en el segundo comentario. Bueno, comencemos por señalar las bases en las que se sostiene esta técnica. O sea, indudablemente es clásica o aristotélica. ¿Por qué digo esto? Porque hay acciones dramáticas muy notorias. O sea, hay la primera es Sara lucha por el amor de Brack. Brack, la segunda, Brack lucha por el amor de Sara. Hay dos acciones, los dos personajes están, cada uno lleva en un momento determinado la acción hacia adelante, por eso digo que Sara lucha por el amor de Brack y en otro momento Brack lucha por el amor de Sara. Esa es la que tiene que ver con el adulterio, vamos a llamarle así. Y por otro lado, Larry lucha por condenar o castigar a Ronnie, el supuestamente pederasta, que digo, repito, en la película, a pesar de que hay un momento que él mira, está almorzando en un restaurante con una pareja, y él mira a unos niños, pero es la única vez que se relaciona él con los niños, porque incluso en la escena famosa, que está muy bien lograda, la escena de la piscina, donde él están las madres y los padres con los niños en la piscina, y él llega, él acaba de salir de la cárcel, y por exhibicionista, no por pederasta, por exhibicionista, estuvo preso en un momento determinado, acaba de salir y va a la piscina. Y cuando las madres y los padres se dan cuenta, sobre todo las madres, se dan cuenta de la presencia de él, todos salen de la piscina y rodean la piscina, y él se queda solo en el medio del agua abajo, que es muy significativa desde el punto de vista, digamos, semántico. O sea, lo que nos quiere decir es la sociedad completa, cómo aísla, cómo rodea al distinto. Y en ese momento se ve como la intolerancia de... Pero ahí hay una acción dramática. Larry lucha... Larry es un personaje que fue policía, pero tú estás expulsado de la policía porque en un momento determinado mató indebidamente a un joven creyendo que estaba asaltando un supermercado, y lo que estaba haciendo era comprando un arma de juguete, y mató a este joven, y es un intolerante. Y entonces es que en todo momento persigue, acosa a Ronnie, el exhibicionista. Vamos a llamarle así porque, repito, en la película nunca se ve una acción de pederastía. O sea, lo que se ve es más bien este individuo que se habla de que fue un exhibicionista. Bueno, esa es la otra acción. Larry lucha por condenar o castigar a Ronnie. Y la otra acción, que es la más patética, la que más me conmovió a mí, fue Mai, la madre de Ronnie, lucha porque su hijo sea un buen chico. Y esto es lo que produce después un género diferente, que después hablaremos de eso. No hay duda de que se trata de una estructura clásica aristotélica. ¿Por qué? Porque siempre le digo, la clave para hallar la estructura de una película es plantearse, ver en la película, y cuando la estamos viendo, y de preguntar, ¿no ese personaje por qué está luchando? Ah, puede estar luchando por una presa codiciada, puede estar luchando por saber, o puede estar luchando por un cambio de criterio. Si se produce esto, indudablemente estamos ante la presencia de la estructura clásica aristotélica. Esa es la técnica de esta estructura. Si los personajes puramente se exponen, pero no luchan por nada, entonces estamos hablando de la técnica de la progresión acumulativa, que es otra estructura diferente, que a su vez tiene un género propio, la pieza. Es decir, que Little Children es una estructura clásica, hay que analizarla según los cánones que nos dejaron los griegos, que dice, la perfección está en la unidad de las partes, como ya dije. Otro de los cánones, que ya lo mencioné, lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. Y en esta película hay fragmentos, hay escenas que no forman parte del todo, no hacen avanzar la trama. Y para que se cumplan estos planes tiene que ser fiel a una sola premisa o superobjetivo. No se puede tener mucho, como sí sucede en la novela, que es más abarcadora. El cine es síntesis, el teatro es síntesis, y hay que tener una sola premisa. Tú puedes cumplir determinados objetivos, pero como premisa, como si tuviéramos una diana ahí y muchos carabineros tirando, hay que dar en el centro, y el centro es la premisa. Y aquí en esta película hay ambigüedad, tú no sabes cuál es la premisa, tú no sabes qué no quieren decir. Repito, lo único que se puede sacar como resultado final es que los dos temas tratan de la intolerancia, pero hay ambigüedad. En la estructura clásica aristotélica, el arte está en someter la tiranía de las técnicas clásicas, ¿no? Nos imponen determinadas reglas que hay que cumplir, pero hay arte cuando no se nos nota la fórmula, sino que todo avanza como en la vida misma. Ese es el arte dentro de esta estructura clásica aristotélica, que no porque el cine comercial únicamente la utilice, demerita esa técnica. El cine comercial no utiliza otra estructura que no sea la clásica, pero clásico también es Shakespeare, y grandes escritores del drama utilizan esta estructura. La estructura no es la que tiene la culpa de lo mal hecho, no, la estructura, si se manejan bien, pues son tan útiles como la otra o la tercera estructura. O sea, no se le puede achacar a la estructura las deficiencias que pueda tener una película, sino al mal manejo de esa técnica. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Bruno Mars en 24K Mágico. De nuevo le escuchamos, profesor Fernández. Bueno, deseamos que si la historia seleccionada... Hay que decir algo, un guionista no selecciona ni el género ni la estructura que va a utilizar. Hay tendencia en las personas, en los artistas, hay tendencia. Unos tienen tendencia a la tragedia, otros tienen tendencia a la comedia. Se le llama el gen de la comedia o el gen de la tragedia, el gen de cualquiera tiene tendencia. Por ejemplo, los hermanos Coen tienen tendencia a la tragicomedia, a la aventura. Ellos tienen tendencia, aun cuando hayan utilizado otras estructuras también, pero tienen tendencia, les resulta muy cómodo trabajar con la tragicomedia, que repito, es la aventura. Aquí, cuando surge ya el punto de giro en la estructura clásica aristotélica, ya el espectador está agarrado. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que, decía uno, un estudioso ruso, Vygotsky de apellido, que el ser humano es conflictivo por esencia. O sea, estamos siempre en la dualidad del equilibrio y la ruptura del equilibrio. Estamos en equilibrio, pero no nos podemos mantener eternamente en equilibrio. Cualquier cosa que deseamos hacer o deseamos obtener, o sencillamente por una necesidad fisiológica, tenemos que romper ese equilibrio, pero la tendencia es a regresar a ese equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se complica la historia, se ha roto un equilibrio. Y entonces ya el espectador, como tiene eso incorporado a su esencia humana, quiere que se establezca. No es por curiosidad, no es porque tenga tendencia al chisme o al enredo, no, sencillamente porque se ha roto un equilibrio. Y como nosotros necesitamos vivir en equilibrio, pues queremos saber en qué va a terminar, deseamos que se restablezca un equilibrio. Ese es el mecanismo, digamos, del comportamiento del ser humano, que ha garantizado que este arte tenga 26 siglos de existencia y, yo siempre digo, y no muestre signos de decadencia, porque responde a una necesidad, responde a un modo de ser de todos nosotros. Ahí está ese mecanismo que hace que aquí en esta película hay dos puntos de giro. Como hay dos historias paralelas, hay dos puntos de giro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una que está, como vamos a ver en el otro comentario, en el comentario siguiente, cuando hablemos de la estructura propiamente, hay tres géneros que están presentes. Y esto no es un defecto, porque puede haber, el defecto está en que esas historias, el llamémosle del adulterio y el de este exhibicionista, van paralelas, nunca se encuentran. O sea, no, el hecho de que una persona presencie un hecho no quiere decir que está en trama. O sea, un personaje presencia lo que está pasando en la otra acción, no quiere decir, para la dramaturgia es algo muy concreta, muy objetiva, las cosas tienen que pasar. Drama en el griego antiguo quiere decir hombre haciendo cosas, no diciendo ni sintiendo, sino haciendo. La dramaturgia es una especialidad que puede tener un nivel universitario, de plano lo tiene. ¿Por qué? Porque se puede medir, y se puede medir por las cosas que suceden, no por las cosas que se dicen o se piensan, sino por las cosas que suceden. Entonces, y los géneros se determinan por el tipo de solución que tuvo cada conflicto. Y aquí podemos decir que hay una acción o dos acciones, la del adulterio, que tiene una solución de melodrama. Sin embargo, o sea, la solución viene de afuera, ya expliqué cómo fue, él va para la cita que tiene para escaparse con su amante y sin embargo se entretiene jugando con unos chicos y eso hace que se desista y que no se produzca la huida. Entonces, esa es la solución, es una solución de melodrama porque viene de afuera. La solución viene de afuera, se le llama Deus Machine, como si fuera Dios como máquina que lo resuelve todo, o, repito, una solución externa, viene de afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que este intolerante que persigue al exhibicionista, que lo acosa en todo momento, es el que produce la muerte de la madre del exhibicionista, y entonces él se arrepiente y cambia. Y siempre hemos dicho de que cuando hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, aquí es una aberración y una compulsión en este intolerante que persigue al exhibicionista y al final se arrepiente y casi quiere salvarlo. Y hay otra acción que tiene que ver con la de la madre, que la madre muere, que está en tragedia. Entonces podemos decir que hay tres géneros que están presentes: el melodrama, está la tragedia y está la comedia aquí en este. Shaping the night into the night. I'm we love until we move heaven above. I hear guitars changing the night into our love. Who loves you? Who loves you? Who loves you? When I'm alone, I'm not alone. You're here with me, part of my heart, part of my soul, sweet memory. I see your star, I dream your dream, wild and so free. I'm not alone. I'm not alone, I'm not alone. Until we move heaven above, I hear guitar changing the night into our love. Who loves you? Who loves you? Who loves you? La la la. En la interpretación de Freddy Cole, No estoy solo. Y ahora lo escuchamos, Maestro Fernández, en su cuarto comentario. Bueno, hablemos entonces propiamente de la dramaturgia. Aquí la acción base paralela, allá hablamos de que esto es un defecto, porque no puede haber, en esta técnica no puede haber historias paralelas. Tiene que una historia estar subordinada a la otra, tributar a la otra. Y aquí se produce esto, por eso esa ambigüedad, que es más propio de la narrativa que del drama. Repito, insisto mucho en esto, porque sucede que uno de los guionistas es un narrador y hay mucha más influencia. En el cineclub que se realizó en esta semana, un alumno mío que estaba presente dijo algo muy significativo, que me alegró mucho, porque me lo tomé como una de las enseñanzas que yo imparto. Y él dijo, profesor, fíjese que si nosotros quitamos el narrador, porque hay que decir que hay una voz que narra durante toda la película, y el alumno me dijo, fíjese que si nosotros quitamos el narrador, no le pasaría nada a la película. Porque lo que hace el narrador es redundante, o sea, explica lo que está pasando en la imagen, y eso no se debe hacer, porque hay una redundancia ahí que no aporta nada, que no hace avanzar la trama. Y el alumno lo señaló, si nosotros quitamos a ese narrador, no pasa nada con la película, porque todo está en lo que sucede y no en la narración de él. Es cierto que la narración a veces, que es una técnica que se puede utilizar de la narrativa, pero con discreción, nos produce un efecto, digamos, muy intimista. Logra, es como hablarle al oído al espectador, ¿no? Logra cierta, ese efecto de intimidad se logra con un narrador, pero repito, usarlo con discreción, porque no es un recurso del drama, es un recurso de la narrativa. Ahora, decía de las acciones paralelas. La acción paralela, la acción base paralela número uno es como sigue. Detonante: Brad lleva su hijo al parque donde las madres recrean a los suyos. Los bandos en pugna son Sara versus Kathy, presa codiciada Brad. Porque hay que decir lo siguiente: a pesar de que, digamos, en este caso de un trío, de un triángulo amoroso, como es este, o sea, hay un matrimonio. Y como en este caso, Kathy casi nunca sale. Sale y la describen, pero casi nunca sale. Pero ella tiene como una propiedad sobre su esposo. Hay un compromiso, un pacto, y eso le da un poder a ella. Ese hombre le pertenece a ella. Hablemos en esas condiciones para entendernos. Le pertenece a ella. Pero viene la otra mujer, que es Sara, y aspira a conquistar a Brack. Por lo tanto, los bandos en pugna están entre estas dos mujeres, Sara versus Kathy. La presa codiciada es Brack. Bueno, ese, como ya dije, está en melodrama. Ahora, dentro de esa misma acción paralela, que repito, no debe hacerse así, hay una acción subordinada, que el detonante es la falta de amor del matrimonio. Los bandos en pugna son al revés. Brack versus Aaron, que es el esposo de Sara. Y en este caso, o sea, dos hombres discutiéndose una mujer. Porque Aaron, a pesar de que no hace nada, pero repito, en este caso es el que tiene la propiedad sobre Sara. O sea, hay un pacto, hay un convenio, se han casado, se deben fidelidad, y eso es lo que está en juego. Pero entonces en este caso es Brad versus Aaron, y la presa codiciada es Sara. Esa también, como la solución vino de afuera, está en melodrama. Ahora veamos entonces la acción base paralela 2. Repito, la que no debe producirse paralelamente, sino que deberían estar subordinados, y no lo están. El detonante es Ronnie, el exhibicionista, acaba de salir de la cárcel. Los bandos en pugna son Larry versus Ronnie. Larry es el intolerante y Ronnie es el exhibicionista. El género está en comedia, porque como ya dije, Larry al final cambia. Producto de la muerte de la madre de Ronnie, que él es el causante, no el asesino, pero sí el causante de que a esa señora le dé un infarto, sucede que está en comedia, porque se arrepiente e incluso trata de salvar a el exhibicionista al final, por lo que hace el exhibicionista, que lo vamos a decir a continuación. La acción subordinada de esta acción paralela es el detonante. Ronnie, el exhibicionista, acaba de salir de la cárcel. Los bandos en pugna en este caso son Mai versus Ronnie. Mai es la madre de Ronnie y este está en tragedia. ¿Por qué? Porque la madre lucha durante todo el tiempo porque su hijo sea un buen chico, y al final no se logra, y el Ronnie se castra, y al final dice, ahora sí soy un buen chico, o sea, cumple lo de la madre, y ese está en tragedia por esa frustración y por la supuesta muerte de Ronnie, porque se ha castrado y se va en sangre, ¿no? Ese está en tragedia. Ahí es donde vemos que hay distintos géneros, que eso no es un defecto. Casi todas las obras tienen acciones que están en géneros diferentes, pero el defecto está en que son paralelas, que una acción no tributa a la otra, y de ahí viene la ambigüedad de esta película. Aquí, repito, todo tiene que estar en trama, y sucede que al haber dos acciones paralelas hay dos premisas, hay personajes que sobran, hay toda una serie de defectos por no conocer a propiedad las técnicas del drama y narrarnos una película que, por otro lado, tiene valores fotográficos, valores histriónicos, valores de otro tipo, pero desde el punto de vista de la dramaturgia falla.

La mini sinopsis es el paso siguiente, el breve desarrollo de esa idea expuesta en un orden lineal, lógico, principio, medio y final, es decir, la descripción de la acción base. Si describimos la acción base, lo que sucede en la acción base, ya estamos haciendo la mini sinopsis. Recordarán que una acción dramática es como sigue, o sea, un intento, alguien lucha por algo o por alguien y la oposición, algo o alguien, se opone para que después haya un cambio de equilibrio, o sea, se restablezca un equilibrio a partir de ese cambio que se produce. Pongamos un ejemplo de mini sinopsis. Hay un tema mío que yo llamé piso 13, que la idea base es como sigue: una madre lucha por echar a su familia adelante, y la mini sinopsis sería la siguiente: las vicisitudes de una madre viuda de algo más de 50 años con sus hijos, frustrada en su sueño de ser bailarina por un temprano matrimonio y por los años que van ocupando o opacando, perdón, la excepcional belleza y su hermosura. El hijo mayor se avergüenza de ella, el segundo se refugia en la droga, la hija no puede tomar la decisión de separarse de su esposo violento, y el más apegado a ella, el más pequeño, no quiere estudiar y es muy inestable en todo. Luego de innumerables sucesos, la familia sigue indemne, incólume, gracias a los esfuerzos de esa madre. Eso es una mini sinopsis. Ahí, describiendo la acción base, lo que sucede en sentido general, los bandos en pugna que se producen, eso es lo que es una mini sinopsis. Ya después el argumento sencillamente es la mini sinopsis más todas las acciones subordinadas que acompañen a la historia. Eso sería el argumento, pero la mini sinopsis es simplemente la descripción de la acción base. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freight Show, José Tamayo 557 y 20 Milla. Bien, maestro Fernández, quedo entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, repetimos que una película es algo más que dramaturgia, pero no puede prescindir de ella. Es algo más que dramaturgia porque, como ya hemos dicho, hay otros factores, otras disciplinas que intervienen en la realización de una película. O sea, está la histriónica, está la banda sonora, toda, está, sobre todo, está la fotografía, que es el soporte técnico en el que se sostiene, vamos a decirlo así, el relato. Pero, sin embargo, con las reglas de la dramaturgia podemos lograr la perfección. Y ahí es donde pienso que está el problema de esta película. Como ya hemos dicho, hay dos historias paralelas, y aquí no puede haber dos historias paralelas. Una historia tiene que tributar a la otra, y aquí no sucede así. Hay varias premisas, hay ambigüedad, y por lo tanto falla la película en sentido general. Pero como tienes los valores que algunos oyentes le han encontrado, y yo también le encuentro valores que no tienen nada que ver con la dramaturgia, pero que son valores de la cinematografía, yo le doy un 6. No puedo darle más por esto, los problemas graves que tiene desde el punto de vista estructural. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson: el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Eso es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Grabación y edición, Diego Salazar.